Como lo anticipábamos, establecemos una comunicación telefónica con la ciudad de Córdoba. Del otro lado está Gustavo Álvarez para, bueno, conocer las novedades que se difundían en el día de ayer respecto al crimen vial protagonizado por Oscar González, que le costara la vida a Alejandra Bengoa y dejara a Alexa y a Marina, estas dos niñas, con graves secuelas. Buen día, Gustavo, ¿me estás escuchando bien? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pancho. Sí, perfecto, te estoy escuchando. Bueno. Bueno, ¿querés contar un poco? Porque ayer hubo novedades respecto a la pericia mecánica realizada al BMW. Y bueno, y hay información circulando por algunos medios que es bastante confusa. Sí, esto no es casual, esta situación, dada lo que se viene manifestando, o lo que se ha manifestado en el informe de la pericia oficial, porque eso también hay que remarcar, Pancho, de que hay tres informes, uno del perito oficial y dos informes, uno de cada una de las partes, o sea, de la defensa y de la querella, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado de hacer referencia y lo que se debe hacer referencia es en base al informe oficial, pero vemos que aquí la DFS está usando para, posicionar una idea errónea y maliciosa a través del informe pericial que ha presentado la defensa. Claro. No el dos. Está claro. Entonces, ¿vos querés? ¿Cómo? Sí, ¿me escuchás bien? Sí, sí. ¿Querés, Gustavo, comentar qué dice el informe oficial de la justicia respecto a los resultados de la pericia mecánica que le hicieron al automóvil que conducía Oscar González? Bueno, mira, con respecto a eso, hay que, digamos, resaltar que, bueno, la fiscalía había pedido una serie de puntos a determinar, entre ellos, punto de ubicación de donde se produce el impacto, velocidad, causas y demás. Y bueno, lo más relevante es el punto número 5, donde la pericia oficial da cuenta de que el siniestro se produce, o sea, la colisión se produce por la invasión del carril contrario por parte de la BMW, o sea, por parte de González. Uh-huh. Y bien, habría un supuesto sobrepaso de Alejandra a un camión, pero no está totalmente comprobado ese sobrepaso, porque los testigos que han declarado, incluso el propio camionero, no puede aseverar en qué momento Alejandra lo pasa. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el mismo camionero dice que en un determinado momento él como que agacha la cabeza dentro de la cabina del camión para, no sé qué estaba, qué le había sucedido, y cuando vuelve la vista hacia el pavimento, se encuentra con que ya tenía las andelo delante de él, pero en el carril ya correspondiente, no que lo iba sobrepasando, no, que ya estaba posicionado las andelo delante del camión. Uh-huh. Pero no puede aseverar en qué momento lo pasó. Bien. El camionero. Bien, es que en este punto es donde algunos medios, concretamente Cadena 3 y La Voz del Interior, en el día de ayer publicaban información bastante confusa, dándole el mismo rango a la aseveración por parte de la pericia oficial de que el impacto se produce por la invasión de la doble línea amarilla y del carril de la BMW, y eso está aseverado, es una aseveración, le daba el mismo rango a cuando en otro punto del informe pericial se menciona en potencial, ¿sí?, que habría sobrepasado al camión 800 metros antes del lugar del impacto, la Sandero. Uh-huh. Y pone todo como en el mismo valor, ¿no?, en el mismo plano. Entonces ahí está la intencionalidad del medio, de los medios en este caso, de cómo contar los hechos. Y bueno, ahí está claro, pero si ellos se basan, digamos, sacan a poner una información basada en el informe del perito de parte de ellos. Pero, por ejemplo, el día que se hizo la reconstrucción, o se hizo una de las siete reuniones u ocho que han tenido los peritos para llevar a cabo la pericia oficial, la pericia accidentológica, fue en el lugar del siniestro. Bueno, en esa fecha, esa oportunidad, el perito de parte de la defensa no fue. Entonces, si ha habido una instancia tan importante como esa, y el perito que pone la defensa para poder también, argumentar, dentro de lo que es los informes periciales, y no participa de esa instancia, deja mucho que desear también en cuanto a la esa actitud del informe de la pericia de parte de la defensa. No obstante eso, vuelvo a recalcar, la pericia oficial dice que el siniestro, la colisión se produce por invasión del carril de Óscar González y no da como vinculante o causal del siniestro el supuesto sobrepaso de Alejandra al camión, que no está comprobado porque nadie, ninguno de los testigos puede aseverar con exactitud si Alejandra pasó y en qué momento pasó el camión. Lo que sí estaría, dentro de las suposiciones es que si ha, porque bueno, hay un kilómetro, 200 metros antes, o sea, 1200 metros antes del lugar del siniestro, hay un negocio de venta de artesanías que se llama Carpintero, que tiene unas cámaras. Ajá. Esas cámaras pueden ver a los vehículos hasta, los 800 metros antes del siniestro. O sea, la trayectoria que pueden tomar con esas cámaras son 400 metros desde este negocio hasta donde se ve la ruta, ¿no? Bien. Y en ese momento, Alejandra, se ve la Sandero por detrás del camión. Y en el momento del impacto, el camionero dice que él estaba entre 50 y 70 metros atrás de donde se produce, a distancia donde se produce el impacto, pero no pudo ver qué vehículo era con el que había impactado la Sandero, porque era el vehículo que venía delante del camión, hasta que él llega, se estaciona como unos 20 metros a distancia donde quedó detenida la Sandero, y de ahí cuando se baja del camión, ahí recién puede ver que se trataba también de una BMW negra, que estaba volcada al costado de la ruta, ¿no? Bien. Gustavo, con esta situación de la desinformación por parte de algunos medios de comunicación en Córdoba, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con los periodistas que firmaron esas notas o salir al aire en alguno de estos medios? No, simplemente desde ayer cuando empezaron a divulgar estas informaciones falsas o intencionales, por eso hablo de cierta maliciosa intencionalidad respecto a esto, y obviamente se ve la mano de Ortiz Pellegrini, porque sabemos qué clase de abogado es Ortiz Pellegrini, ya tenemos antecedentes de otras instancias judiciales en las que ha participado y sabemos cómo se maneja este señor. Hay una cosa que te debo aclarar, Pancho. Un perito en el informe no puede juzgar, no tiene capacidad de juzgar. O sea, de decir acá hay responsabilidad compartida. No, eso no es función del perito, eso es función del juez, o en este caso de la fiscal, que va a usar estos informes para hacer su informe final y elevar la causa a juicio. Pero en ningún momento un perito puede hacer opiniones de juzgamiento, como sería el caso de decir que hubo una culpabilidad compartida o una responsabilidad concurrente. Además de eso, en el informe oficial, en ningún lado dice utiliza esas expresiones. Estamos hablando de Gustavo. Estamos hablando de que esas son las expresiones vertidas en las páginas de La Voz del Interior y en la página web de Cadena 3, ¿no? Responsabilidad compartida que no aparece en ningún lado del informe pericial oficial, digamos. No. En el informe oficial de la pericia no aparece en ningún lado eso. Sí dice que hay una posibilidad, de que hay una supuesta, como te digo, una supuesta traspaso por parte o sobrepaso por parte de Alejandra Camio, pero que esta situación, que no está comprobada, no está comprobada la situación de sobrepaso de Alejandra Camio. porque ningún testigo lo puede afirmar con seguridad. Está claro. Y lo, o sea, no es motivo, no ha sido causal, ese sobre el supuesto sobrepaso no ha sido causal del siniestro. El siniestro lo dice muy clarito en el punto 5 del informe de la pericia oficial, se ocasiona por la invasión del carril por parte de Oscar González. Bien. Y no es verdad tampoco que Alejandra pasó al camión y por eso, y porque venía pasando el camión, González se tira al carril contrario. Además, cualquier conductor ante una situación así, donde menos se va a tirar es al carril contrario. Sí, menos va a buscar la banquina del otro lado, vas a tu banquina. A la banquina que te corresponde, a tu claro. Banquina, a la de tu mano derecha. Uh-huh. Está claro. Gustavo, ¿cómo sigue la causa después de esta pericia ya informada, ¿no? Oficialmente? ¿Cómo sigue? Bueno, ahora, bueno, esperando que terminen todas las pericias, también las psicológicas, no te olvides también que nosotros estamos también ahora atravesando una instancia de pericia psicológica para nosotros. Bueno, se empezó el lunes con Alexa, uh-huh. La semana que viene va a continuar con Alexa, y sumado a nosotros también, o sea, Nacia y yo, y para lo que es valoración de daños psicológicos de todo lo que ha causado esta situación en nuestro seno familiar. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, bueno, esperar que la fiscal este año, como nos prometió, eleve la causa a juicio. Para nosotros esperamos que la causa puede ser elevada a la calificación a un homicidio simple con doble eventual, eso también lo tenemos muy claro. Y por otra parte, teniendo en cuenta que en este siniestro, en este crimen vial, hay una persona fallecida y dos personas que son sobrevivientes. Esas dos personas que son sobrevivientes tienen necesidades físicas y psíquicas hoy, no de acá. No pueden esperar, son cuestiones que no pueden esperar. Alexa no puede estar sin rehabilitación, sin insumos, sin medicamentos. Entonces, esas cosas ahora, a partir de esta situación, y de que ha quedado demostrada también de que hay una responsabilidad compartida, sí, pero no entre Alejandra y González, sino entre González y el gobierno de la provincia. ¿Y por qué digo esto, Pancho? Porque en el año 19, cuando le entregan el vehículo a González, uh-huh. Se le entregan a él siendo presidente de la unicameral, sí. En octubre, el Poder Judicial le aclara que la camioneta estaba con una patente apócrifa que debía subsanar esa situación, o sea, ponerla en condiciones para poder circular en la calle. Por un lado eso, algo que no se hizo, porque todos sabemos que González anduvo desde el 2019 hasta el 2022 en esa camioneta con una patente trucha. Eso por un lado. Sí. Segundo, en el momento del siniestro, y lo vemos ahí en el video que ha aparecido, cuando pasa por el peaje, que está manejando él, que va solo, y no que se decía que podía ir con alguien más, ¿no? Cuando González, ese vehículo es un vehículo de uso oficial, no personal. Por lo tanto, no puede manejarlo González. Debería haber ido con un chofer. Así es, uh-huh. Así es. Entonces, acá hay una serie de situaciones que da cuenta que la responsabilidad compartida, porque la culpabilidad es de González, eso está totalmente claro, tiene que asumir una responsabilidad del gobierno de la provincia. Por eso le hemos pedido al gobernador electo, uh-huh. Ya que me dio su palabra en su momento, Charchor, de que nos reciba, porque nos va a tener que dar ciertas respuestas, porque él va a heredar esta situación cuando él hace. ¿Los ha recibido, Gustavo, o todavía no? No, todavía no. Estamos en proceso, estamos en instancia de solicitarle la audiencia, uh-huh. a Martín Yayor. Bien. Bueno, movidita la jornada esta semana, estos días, pero bueno, también se va como poniendo blanco sobre negro, se van aclarando muchas cosas que quizás ya conocíamos, pero bueno, ahora está la fuerza de un informe oficial, ¿no? Así es que es algo de lo que nosotros estábamos esperando desde hacía mucho, teniendo en cuenta que yo me puse en estos tiempos que uno por ahí tiene también tratando de un poco de despejar un poco la cabeza, me puse a, o por lo menos de distraer, pero es difícil, me puse a averiguar sobre distintas pericias accidentológicas y realmente no encontré ningún caso en que una pericia se haya demorado tanto tiempo. Bueno, ahí entran a jugar todas las cuestiones del poder, ¿no? De que venimos observando desde el inicio, ¿no? De esta situación, sí. Más aún en un año electoral. Así es, así es. Cuando tenían que acomodarse más de uno o una, tenían que acomodarse el kiosco antes de que estas cosas sigan avanzando, porque obviamente son causas como la nuestra, la del caso González, la del caso Blas, la de los Evinio Natal, Joaquín Paredes del Club del Eje, chico de Pibe la Gorra, todas estas causas que están salpican el poder político, y este año hemos visto que las han intentado dilatar todas, así que bueno, hay algunas, como el caso de los bebidos de neonatal o el caso de Blas, porque tienen que seguir la investigación contra el ex ministro Mosquera. Duermen. Y bueno, esto es parte de toda esta trama de impunidad y corrupción a la que venimos viviendo. Eso es así simple. Después buscan razonamientos ilógicos para decir por qué la gente no nos vota. Sí, bueno, está claro. Estas cosas te dejan claro de por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Ahí está. Bueno, Gustavo, te dejamos ahí tranquilo un ratito. Sabemos que venís de salir en distintos medios. Te agradecemos el ratito para charlar y trasladarle a la gente que escucha la Radio El Grito estas últimas novedades de la causa. Y bueno, desde acá te abrazamos fuerte, saludo a la familia y seguimos siempre en contacto. Dale, Pancho, yo te agradezco a vos y a toda la gente de Radio El Grito también, que han estado acompañando, además por una cuestión para nosotros muy importante, porque bueno, son también los medios que es en la comunidad donde vivimos nosotros, ¿no? Al margen de que hoy estemos medios lejos por toda esta situación, pero nosotros somos parte de esa comunidad, así que para nosotros es un aliciente muy grande poder contar con la solidaridad de la sociedad y en ellos también los medios de transición, ¿no? Algunos, porque otros se dedican a operar y a pasarse por donde no le da el sol el dolor de las familias que nos toca vivir estas situaciones. Dale, Gustavo, abrazo grande y bueno, ahí nos estamos encontrando. Dale, Pancho, abrazo grande para vos y para toda la gente por allá, por Tras la Sierra. Chau, chau. Bueno, ahí lo escuchabas, hablábamos con Gustavo Álvarez para conocer de primera mano las novedades, ¿no? Que arrojaban el día de ayer la pericia mecánica al auto BMW que conducía el legislador en uso de licencia Oscar González el año pasado en el camino de las Altas Cumbres. Modo avión. Valle de Traslasierra.